Es la hora 21. Es la hora 21. 5 minutos. In the morning, gonna get my things together. Packing up and I'm leaving this place. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. Muy buenas noches a todos los amigos de la Crazy FM 98.3, transmitiendo nuevamente desde los estudios aquí en la cooperativa Cobi Ecuador, en la falda de la Villa del Cerro. Estamos acá acompañados con el amigo Antonio Bacci. ¿Cómo te va, Antonio? Muy bien, por ahora bien. ¿Tanto tiempo? ¿Te estaba extrañando ya? Sí, bueno, ya 2 semanitas que estuvimos fuera. Estábamos desaparecidos ahí, ¿eh? El lunes 11, el lunes 18, bueno, por problemas técnicos. Es verdad, sí, estábamos... Y alguna quemazón de computadora. Bueno, el diablo metió la cola ahí, bueno. El otro lunes... ¿Correspondiente a qué día me dijiste? El 18. Los dos lunes que no salimos son el 11 y el 18. Ah, el 11, ahí está. El 11, que don Antonio andaba bastante engripado y yo también andaba con la voz media tomada. Bueno, ahí nos pegamos el faltazo los dos. La primera vez que faltamos los dos, ¿eh? Sí. ¿Sabes? La primera vez que faltamos los dos. Vamos a tener que tratar de ser tres, ¿viste? Porque así, por así nos faltamos. Bueno, y el lunes pasado, bueno, problemas de equipo ahí, la computadora... Se tomó licencia, tuvimos que desarmar la computadora que pasa la música y bueno, y que nos hace todo la cortina y todo, y bueno, tuvimos de técnicos ahí, ¿eh? Cambiamos el programa por un programa técnico, era. Yo tengo que pedir disculpas a nuestros contertulios, porque ¿sí? había prometido. ¿Usted prometió? Que si por radio no salíamos, por internet no salíamos, igual salíamos con señales de humo. Ah, y no dijiste si no hay señales de humo. Es un idioma que tengo que estudiarlo. ¿Viste? Ah, bueno, tenés que estudiar ahí. Bueno, muy bien. Así que, bueno, como nos habíamos quedado en la edición número 43, bueno, estamos por acá en la edición número 44 de Los Locos del Cielo. Como les decíamos, ahí transmitiendo, y bueno, ya tenemos habilitados los teléfonos, tanto el teléfono de línea para salir al aire, el 2315-5209, 2315-5209, y ya tenemos los celulares cargados acá a full, tenemos el 099-033-563 de Ansel, el de la línea Claro, el 096-148-830, y el de la línea Movistar 094-481-383. Bueno, y nos están escuchando, por supuesto, a través de www.laradioloca.blogspot.com. Ya estamos habilitados allí en el MSN, ya estamos con el MSN prendido y habilitado de Los Locos del Cielo, todo junto, ¿verdad? Y con minúscula, Los Locos del Cielo. @hotmail.com, y ahí ya tenemos unos cuantos amigos conectados, y el primero que nos saludaba allí era el amigo Carlitos Rosati de allá de los pagos de Santa Lucía, ¿cómo se llama? El barrio Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, República Independiente de Santiago Vázquez. Bueno, así que el saludo ahí para Juan Carlos, porque me pone Juan ahora y me descoloca, ¿viste? Bueno, para él y para toda su familia, que no es poca, no es poca. Bueno, y a todos los amigos que están conectados, así que bueno, que todavía no nos han saludado, pero los tenemos en verde ahí en el MSN, ¿eh? Y también estamos conectados a través del Facebook, ¿eh? Abrimos el Facebook de la radio, ya que todavía Los Locos del Cielo no tenemos Facebook. Estamos usando el de Crazy FM, la radio loca allí. Y bueno, ahí hay 165 amigos conectados, está lleno de gente ahí por el Facebook de la Crazy FM, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien, Antonio. Noticias apaladas, sí, porque pero, dos semanas que no estuvimos, se nos seleccionamos un poco, porque si no... Sí, si no nos vamos a las 3 de la mañana. Estaríamos 6 horas. No, además está viniendo la gente de Ronda de Noche un poco más temprano, ahí a las 23 horas ya, a las 22 cuando no hay programa, así que a las 23 ya, un poquito antes de las 23 ya los vamos a tener posiblemente a los amigos de... Andrea y Adrián. Le dejaremos el lugarcito. Bueno, muy bien, así que bueno. Noticias, ¿qué tenés ahí? Bueno, las diarias, digamos, un poco para poner al día Sol y Luna. Bueno, Sol mañana lo tienen sobre el horizonte oriental a las 6:49 y se va a ocultar a las 20:09. Y la Luna sale 23:56 y se oculta a las 8:55 del día miércoles, el otro día. Estos son datos para el día de mañana. Y bueno, eventos diarios, lo que podemos dar importante, digamos, el 28, este jueves, por ejemplo, a las 01:15, vamos a tener a la Luna en su nodo descendente. Y Venus lo tendremos en conjunción inferior a las 23:00, a la hora 07 del día 29, Venus su mínimo brillo, pero mínimo brillo menos 4 magnitud, ¿no? Sí. Ese loco, el mínimo lo se hace sentir. Y a las 20:00 del día 29 tenemos a Venus en perigeo. Recuerden ustedes que perigeo es la parte más cercana, digamos, a nosotros, ¿no? Y bueno, el día 30 a las 2, a la hora 2, Saturno es un mínimo brillo también, magnitud 0.9. Y a las 10:45 del día 30 la Luna vamos a tener en cuarto menguante. Esos son los datos, digamos, antes de pasar a decirle, informarle de dos acontecimientos importantes que han ocurrido en estos días, estas par de semanas que hemos faltado, ¿no?, de salir al aire. Sí, es verdad, es verdad. Linda luna llena tuvimos hace unos días, ¿eh? Sí. Muy, muy linda luna llena y estaba grandecita, estaba. Aparte hicieron un par de noches muy lindas, románticas ahí para caminar, ajá, ajá, para caminar de la manito con la novia o con la esposa ahí, sí, una manito abrazando a la novia o a la esposa y la otra en la culata la pistola en el bolsillo, pues salimos de noche. Y bueno pero usted, porque acá en mi barrio no precisamos nada. Bueno, no sé, yo no hablo de barrio, simplemente hablo de las calles de Montevideo, ¿no?, que es bueno, una característica propia, que siempre hay un guaso pasado de droga que se quiere hacer listo, ¿no? Bueno, pero no. Pero usted, yo trato de enlazar la luna ahí con un acontecimiento romántico y usted enseguida me lo tira abajo. Sí, bueno, pero viste. Qué cosa, y no, bueno. A mí me gusta mojarme las patitas en el agua, ahí caminando la mano con mi señor. Usted tiene agua cerca, por eso. Y claro, estoy a 2 cuadras. A 4 cuadras. Bueno, muy bien. Mirá, nos saludan ahí desde la Unión. Saludo a los amigos Antonio y Enrique, los estoy escuchando, así que hagan bien el programa, dice Walter Picucho Fontana. Muy bien, Picucho. El dueño de mi observatorio. Walter, si no lo hacemos bien, siempre tenemos la gente que nos sigue, que nos va corrigiendo, nos pone en el buen camino cuando torcemos el rumbo. Enseguida nos dan el hachazo, sí, es verdad, es verdad. Bueno, el saludo, el abrazo para ti, Walter, te extrañé ahí que no te encontré en el encuentro de la SUA ahí. Nos mandamos con Antonio como 8 o 10 jarras de café y vos no aparecías, Walter. Ajá. Pero bueno, dijimos, ahora nomás cae, siento luego el café y viene, pero no. Bueno, ahora vamos a comentar acerca de justamente los eventos ahí. Y Carlito nos está mostrando, Carlito Rosati nos está mostrando, sí, ya la vimos, Carlito, muy linda, que nos mandó al correo electrónico una foto ahí de la Estación Espacial Internacional transitando por delante de la Luna, Antonio. Muy, muy buena. Ahora la abrimos ahí para que la vea Antonio. Mirala, Antonio, acá está. Ve la Luna casi llena, ¿verdad? Casi llena, sí. Casi llena y la Estación Espacial pasando por ahí, pasando por adelante. Se qué ve linda la foto son esas. Se ve linda la marquita. Parece una mariposita, parece ahí. La Estación Espacial pasando por arriba de la Luna y también a veces algunas pasando por encima del Sol, ¿no? Sí, es cierto. A veces por frente al disco del Sol. Linda fotografía, muy oportuna todas. Sí. No es fácil sacarla también, ¿eh? No, hay que estar pronto. Pero hay que estar y bueno. Y a veces hay que desplazarse, porque a veces pasa cerca de donde por paralaje de repente pasa cerca del punto donde vos estás, pero no exactamente, o sea, muchas veces esta gente que hace estas tomas se tiene que desplazar unos kilómetros con el equipamiento, porque si se queda en el lugar donde tiene el observatorio fijo no lo ven, claro, ¿verdad? Porque está con relación a la luna, la Estación Espacial está bastante cerca, sí. Entonces bueno, la paralaje es importante ahí, un poco que nos corramos un par de kilómetros, que nos corramos para un lado o para el otro, puede ser que lo agarremos o no lo agarremos el tránsito. Bueno, muy bien. Luego vamos a leer la noticia de un cometa allí que nos pasa también, Carlitos. Bueno, don Antonio, ¿qué me iba a contar ahí de los eventos? Y bueno, 58 años. Casi nada. Cumplió la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Bueno, muy bien. Entonces, feliz cumpleaños, Antonio, atrasado. Sí, feliz para feliz todos. Cumpleaños para todos los amigos, socios, amigos, y allegados, socios y allegados también, porque la asociación tiene muchos amigos que no son socios, que de repente son de otras instituciones y que son se acercan y bueno, siempre están en contacto con nosotros. Bueno, la Asociación de Aficionados a la Astronomía, el viernes 15, ¿no fue? Sí. Cumplió, en realidad cumplía el sábado 16. El sábado 16, nosotros lo conmemoramos el viernes 15 porque además era día de reunión por allí por el planetario. Y bueno, tuvimos la 60-70 asistentes más o menos. Sí, más o menos, y el agrado de recibir a muchos amigos de la asociación. Y principalmente amigos fundadores, ¿verdad? Tanto como doña Esmeralda Mayada. Tengo acá un recordatorio que quiero hacer sobre esto, sobre la historia de la asociación. Bueno, y el amigo Viera también, así, sí. Ángel Viera también nos acompañó. Carnet número uno de la asociación. ¿Sí? Viera, es Ángel, ¿no? Ángel Viera. Bueno, muy bien. Yo me tuve el gusto de sacarme una fotito ahí con ambos porque yo les comenté, le digo, me quiero sacar una foto con los más viejos. Y me dice, Viera, con los más antiguos, no con los más antiguos. Muy bien, por Viera. Así que bueno, ya. Es de mi gremio, defendemos el gremio. Nada de viejo. Por ejemplo, el vino, los whisky, eso sí, hay que decirle viejo. Y es como que se pone más bueno. ¿Quién dice, bueno, tomé un whisky antiguo? No, tomé uno viejo. Uno viejo. Bueno, muy bien, Antonio. Así que, ¿qué tenías allí para leer con respecto a...? Bueno, que un 16 de octubre del año 1952, un grupo de entusiastas amantes de la astronomía crearon un sueño. Agrupar a los aficionados a la astronomía de todo el país en una institución a la que llamaron Asociación de Aficionados a la Astronomía. Entre ellos se encontraban, gloriosos nombres, ¿no? Profesor Juan Diego Sanz, que no contamos físicamente con él, pero vive en nuestro corazón, en nuestro espíritu, don Juan Ángel Viera, socio número uno, la profesora y querida licenciada Esmeralda Mayada, y después la profesora Gladys Vergara, que entre varios fueron los que comenzaron toda esta aventura. El espíritu de los que iniciaron el camino de nuestra institución sigue vigente en los objetivos de quien actualmente estamos trabajando con el continuo y constante trabajo de mucha gente. Pasaron muchos años y del local de reuniones de la Asociación de Estudiantes de Medicina, luego de unos años la sede de la asociación pasó a ser el flamante planetario municipal. Proyecto apoyado y alentado por la propia asociación y que se explamó en el año 1954, siendo su primer director el profesor Miguel Wolf, quien entre sus primeras preguntas al llegar a nuestro país a instalar el planetario dijo: ¿existe alguna asociación de aficionados? Allí estaba un grupo de gente que fue cambiando con el tiempo. Nuevas generaciones se mezclaron con los fundadores y nuevos proyectos fueron surgiendo: la edición de una revista, la compra de instrumental, la construcción de un observatorio, un taller de construcción de telescopios, cursos de astronomía que luego fueron adoptados por el propio planetario. Ahora bien, en la actualidad la asociación sigue creciendo y se desarrollan nuevos proyectos, como la construcción de la segunda estación astronómica en el complejo de Los Molinos, cuyas obras siguen avanzando al mismo tiempo que se mejoran las instalaciones del observatorio Albert Einstein, que están, digamos, en el predio del planetario municipal. Todo el trabajo que se realiza en la actualidad sigue con el objetivo inicial, que es nuclear a los amantes de la astronomía y dar el espacio para el crecimiento personal de todos y cada uno, con el intercambio de experiencia, el aprendizaje continuo, en el entendido que el avance de la ciencia y el conocimiento humano son la base del crecimiento de la sociedad y la especie humana en su conjunto, trabajando solidariamente, transmitiendo los aprendizajes sin ningún tipo de egoísmo, más allá de todo interés particular o personal. El siglo XXI se nos muestra lleno de nuevos logros que llegarán sin duda con el trabajo y la participación de todos los que pensamos que conocimiento es la base de la independencia y la libertad. Entonces, podríamos decir aquí, digamos, algo de historia, digamos, de los comienzos de la asociación. A principios de 1952, Viera y yo éramos alumnos del doctor Félix Cernucci en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Yo había sido alumno del profesor Carlos Echecopar en el Instituto de Estudios Superiores durante 1940 y 41. Eran cursos de mecánica celeste y que después pasaron como gran parte del instituto a la nueva facultad de... acá tengo Facultad de Humanidades y Ciencias. Ah, ahí está. Es esa facultad. Claro, porque era se llamaba así. Se llamaba así. En 1942 yo no tenía... O sea, aquí estoy repitiendo palabras de alguien, ¿no? No. Cuando digo yo no me refiero a ustedes. A tu persona. A mi persona, ¿no? En 1942 yo no tenía a dónde ir, pues no había cursos de astronomía en ninguna parte. Solamente un curso para futuros agrimensores. Pero... como pueden imaginar, versaban sobre el problema de astronomía de posición y astronomía esférica, que ya había estudiado en secundaria con el profesor Mario Copetti, que enseñaba en la Escuela Naval, cosa que hizo años después Félix Cernucci. De modo que era un náufrago sin balsa. La balsa Calle fue en el Servicio Meteorológico, de cuyo director de la estación Prado, el profesor José María Vergueiro, me hice amigo. Existía alrededor suyo una sociedad meteorológica cuyos miembros, todos aficionados, hacían observaciones de nubes, registro de lluvia, pronóstico de sequía. En el jardín de fondo había una caseta de material con cúpula giratoria donde estaba el refractor 6 de 12 centímetros que ahora pasa los últimos días de su azarosa vida en el complejo de los Molinos, donde procuran restaurar su mecanismo de relojería. Ese telescopio era operado por el propio Vergueiro, siempre que alguien quería observar con él. A lo largo de 1942, se da cuenta de que estoy hablando de hace 56 años. Lo utilicé muchas veces con un amigo Pereira de Castro, que después fue ingeniero en UTE y falleció hace unos años. De vez en cuando visitaba al amigo Vergueiro y cuando 10 años más tarde regresé a la astronomía, ocurrieron los hechos que condujeron a la creación de la Asociación de Afición a la Astronomía. En 1952 había dos nichos astronómicos: las clases de astronomía teórica a cargo de Echecopar, las que años atrás había dado en el Instituto de Enseñanza Secundaria, y la recién inauguración del doctor Cernucci, pura astrofísica. Cernucci se había graduado como doctor en física en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en su época de oro. Fue alumno de J.J. Thomson, y de varios otros más, que compañeros de clase de Fred Hoyle, el ruso Sergei Gaspolsky. Allí trabajaron juntos, que después Gaspolsky, emigró a Estados Unidos y se casó con Cecilia Payne. Allí trabajaron juntos en el observatorio de Harvard. También Cernucci estuvo 2 años en Harvard, donde estaba Leon Campbell, Bart Bott, su esposa Priscilla y el italiano Luigi Giaccia. En 1953 fui el único alumno en la vieja facultad. En 1954 aparecieron varios estudiantes brillantes como Julio Amorín, que sigue siendo mi amigo y vive en París, Zahir Codina, que en 1973 emigró a Brasil y es actualmente el director del Observatorio Nacional con sede en Río. Otro alumno del 54 fue Hugo Guinovart, que fue profesor en el planetario y hasta llegó a ser director. Después se fue a la Argentina, donde estuvo un tiempo en el Nuevo Planetario de Buenos Aires. Como ven, estos son todos recuerdos de los primeros, o uno de los primeros fundadores de la Asociación de Aficionados. Habría mucho más para decir, pero digamos, no queremos golpear tanto sobre esto, que es historia, que más para darlo en una edición de este tipo es para tenerlo frente a los ojos escrito, ¿no? Y bueno, y todas estas versiones que estamos dando son las de nuestro querido Juan Diego Sáenz. Muy bien, tenía apagado por acá. Son las palabras de él. Sí, sí. Ahí está. Cuando decía yo, era Juan Diego Sáenz, que lo consultaron sobre eso. Ahí está. Y dio esa versión. Muy bien, impecable. Junto a él y junto a muchos amigos también de Facultad de Ciencias anduvo Julio Fernández, estuvo Bueno, nos acompañó gente del planetario también, por supuesto. ¿Tú decís en el aniversario, digo, en la reunión de SUA? En el aniversario de la reunión. En el cumpleaños, sí, también estuvieron ellos. También. Bueno, fue una linda oportunidad para encontrarnos con muchos amigos, inclusive mucha gente que va poco a la asociación. Claro, que en esa oportunidad se presenta, tenemos el gusto de verlos, de tenerlos un rato al lado nuestro, ¿no? Y además nos deleitamos con el video que siempre el amigo Romeo. Nos presenta Romeo Giudice, que precioso, la verdad. Cada vez le sale mejor, está agarrando práctica. Este va terminando haciendo película y siendo director de cine, alguna cosa por el estilo. Vamos a hacer una película de ciencia ficción. Contacto 2. En materia histórica de sobra para hacer. Vamos a hacer una película de astronomía. Para que los que dicen que es aburrida la astronomía, vamos a hacer. Lo que pasa es que, bueno, ya la tecnología. O sea, Romeo se ha hecho de tecnología ahora. Ahora tiene una nueva computadora. Ajá. Y tiene un sistema de proceso mucho mejor. Claro. Y bueno, la verdad que se ve en los resultados, ¿eh? Espectacular. Inclusive está pasando todo el material de video VHS, ¿viste? Uh-huh. El material de cassette, uh-huh, de la asociación, ya lo está pasando todo a DVD y todo. Vale. Ya lo tiene casi terminado. Esas cosas históricamente hay que chivarlas, hay que tenerlas. Sí, hay que tenerlas en disco porque los cassettes se van humedeciendo, ¿viste? No, y además algunos, otros que nos humedecemos demasiado y nos tomamos el buque, ¿no? Pero entonces eso queda para los que vengan y dicen, che, ¿y la asociación tantos años cómo era antes? Bueno, mirá, escucha, aquí tenés. Este bigotón era Bachi. Bueno, yo te tengo escrachado en un par de fotos. Bueno, muy bien. Bueno, eso con lo que tiene que ver al 58 aniversario de la asociación, que la verdad que estuvo muy, muy lindo. Y después de la oratoria, que no fue muy larga, después del video de Romeo, que duró 18 minutos, luego pasamos a lo más importante del acto, que era picotear lo que habíamos llevado y bueno. Que son pretextos un poco para seguir conversando, ¿no? Claro, exactamente, ahí ya, y ahí nos quedamos como 2 horas largas. Un poquito de vinito, un poquito de pizza, de sándwiches, bueno. Sí, o sea, desarrollo de la otra ciencia, ¿no? La gastronomía. Astronomía y gastronomía. Exactamente. Son dos ciencias paralelas que alimentan nuestra ambición. Una nos alimenta nuestros ojos y otra la panza. La barriguita. Entonces, bueno, y yo me vine como a las 12 de la noche, estaba divino. La verdad, aparte me arrimó Luis Eduardo, el amigo Luis Eduardo Murieda, a Betina, a mi esposa y a mí. Nos arrimó hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo, nos pegó terrible, terrible empujón. Ahí agarramos 12 y media, ya estábamos en casa. Uh-huh. Bueno, muy bien, eso con respecto al aniversario, ¿no? De la asociación. Y bueno, más acá en el tiempo, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Tuvimos el encuentro de la SUA, ¿verdad? Reunión anual. Una reunión anual de la SUA, exactamente. Hacía 2 años, o sea, el 2009 no se hizo la reunión de la SUA Uruguay de Astronomía. No, se hizo la reunión de la propia SUA, o sea, la asamblea de la SUA, ¿verdad? Eso es un requerimiento, estatutario. Pero la reunión típica, donde se reúnen profesionales, los doctores en ciencias, licenciados en astronomía, docentes, aficionados y público en general que asiste, digo, a ver la presentación de los trabajos, los pósteres, etc. Sí, un encuentro donde se presentan trabajos, ¿verdad? Trabajos orales y en póster también. Ahí está. Bueno, ese no se hacía desde el 2008. ¿Eh? 2008. O sea, 2009 no se hizo. Eso no quiere decir que el 2009 no se ha hecho nada. No, por supuesto. Porque en esta reunión de la SUA, inclusive estuvo replanteado algunos elementos tremendos que se realizaron en el 2009. Digo, el papel de Uruguay, de los aficionados, de la comunidad astronómica uruguaya, fue muy relevante, ¿no? Claro, el Año Internacional de la Astronomía, o sea. Estábamos, no, aunque hubiéramos querido, yo pienso que no, si hubiéramos organizado un encuentro no hubiera salido bien, me parece, porque estábamos todos literalmente en la máquina, como se dice siempre. Ahora, fíjate que para un país chico como nosotros, además, comparándonos con grandes países, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, estuvimos a la par. Sí, nos movimos lindo, la verdad que nos movimos lindo y se vio reflejado en este informe grande, como de 2000 a todos los eventos que movimos acá, ¿verdad? Desde la facultad hasta los aficionados, pasando por docencia, por planetario, Capacrucis, de todo, ¿no? Capacrucis recorrió todas las capitales del país, del interior y Montevideo. Como ya comentamos, sí, más bien. Así que bueno, entonces como que estuvimos un poco justificados, ¿verdad? Que no hubiera encuentro de astronomía en el 2009, ¿verdad? Bueno, pero este estuvo lindo, lo organizamos más o menos en 2 meses, ¿no? Más o menos por ahí. Y nos reunimos en un hermoso local, lo que yo tuve la satisfacción de cursar tercer año de secundaria, en aquella época era tercer año de secundaria, que es en el IABA, o sea, el local totalmente... ¿Vos hiciste tercero en el IABA? Tercero, en nocturno, el nocturno. ¿Tan viejo el IABA? Sí, yo te estoy hablando de 60 años atrás, tenía 15 años. Yo pensé que no era tan viejo el IABA. Con razón lo reconstruyeron. No, ya ves, tiene más años. Con razón lo reconstruyeron hace poco. Yo recuerdo inclusive cuando entramos por 18, por Eduardo Acevedo. Y veíamos la cúpula allá arriba. Y decíamos, ¿y estas cúpulas que tienen ahí? Preguntamos, sí, que había un telescopio, que aquí, que allá. Estuvo años cerrado eso. Y ahora, digamos, con gran empuje, con gran esfuerzo, está, digamos, en primera línea, ¿no? un hermoso observatorio. Digo, históricamente es un telescopio, digamos, que tiene valor histórico, es una óptica, no sé, creo que... Es un 6. Sí, pero el año 22, 24... Sí, o sea, es mucho más nuevo que el Fitch nuestro, uh-huh. Es mejor calidad, tiene años más nuevo justamente, pero igual tiene capaz que 100 años. Tiene, sí. O sea, Gardel estaba cantando por todo el mundo y ese telescopio ya empezó mirando a funcionar ahí. Sí, es un, no sé si 15 centímetros, no me acuerdo, pero ese es muy lindo. Nada más, no es el único, hay otros artefactos que más manuales que no, se mueven, no. pero hay que moverlos, ¿no? Sí. Sí, ahora tienen los dos computarizados, eso que bueno, están ganando terreno a lo lindo ahí. Bueno, muy bien, así que nos encontramos este sábado a las 8 ya había gente, ya había todo el comité organizador. Antonio y yo, que estábamos en la parte de cafetería, estábamos encargados, llegamos a eso de las 8 y 25, por ahí 8 y 20, y nos pusimos con nuestra tarea, es así. Por eso decimos a Antonio, Walter, que te extrañamos, ¿viste? Porque pensábamos en un cafetero profesional, pero bueno, nos revolvimos igual nos revolvimos, nos dijeron que el café estaba rico. Me acuerdo un chiste en Murieda, ¿no? Cuando pusimos dos canastillas de grandes, Eduardo, sí, con bizcocho, con bizcochitos chicos, muy ricos. Y con galletitas, eran galletitas surtidas. Entonces, como eso se compra en el supermercado, siempre se abre. Los paquetones grandes. Pero siempre hay algunas que están rotas. Entonces Murieda dijo, pero qué linda, estas ya vienen masticadas. Claro, estas son para los viejos, dijo, ya vienen masticadas. Bueno, muy bien. Eso era para el café, ¿verdad? Galletitas con café así, para los dos coffee break que se hicieron. Coca-Cola, refresco, agua, estaba todo eso al servicio de los asistentes, ¿no? Y además, como anduvimos volando los cafeteros, y eso no es para sacarnos boleta nosotros mismos, hasta quedó café para después de comer. Sí, ¿verdad? Sí, dejamos un par de termos, dos o tres termos de café para los que quisieran después de la comida, que fue un lunch ahí. Sí, un lunch bastante. Un lunch. Bastante grosso, ¿no? Sí, muy bueno. Que inclusive lo que sobró después se liquidó totalmente, ¿no? Sí. Ya, con hambre no quedó nadie, ¿no? Con apetito dije, bueno, no pude disfrutar, no pude degustar, no, nadie puede decir eso porque sobró material. Sí, es verdad. Así que bueno, pasamos muy, muy bien, la verdad. Bueno, interesante todos los planteos, ¿no? Digo, las exposiciones, que reflejaron la actividad, digamos, no de un año, de 2 años, la actividad del 2009 y de 2010, todo lo que se realizó en estos 2 años. Sí, es verdad. Un saludito al amigo Juan Andrés, como siempre, Juan Andrés, nada más que ahora, como estamos conectados a través del Facebook de la radio, nos está mandando el saludo desde allí. Hola Enrique y Antonio, un aguante a los locos del cielo. Bueno, muchísimas gracias Juan Andrés, el saludo para ti también. Espero que andes muy, muy bien. Y bueno, como siempre, él prendido ahí a la Crazy. De una u otra forma, él siempre escucha a la Crazy. Así que bueno, saludo para ti también, Juan Andrés. Bueno, y la verdad que lindo, lindo nivel, ¿eh? Muy, muy lindas presentaciones. orales, tanto de la facultad como de algún... Bueno, estuvo el proyecto BCT, de la asociación allí, dirigido por nuestro amigo Alberto Cereta, pero en este caso fue el amigo Pablo Costa, que hizo la presentación, la presentación oral. Justamente Alberto nos comentaba que él quería dejar paso, o sea, no quedar siempre como el primero, y es verdad, el grupo de BCT, de Exoplanetas, son unas cuantas personas, y muy capaces, por cierto. Entonces, bueno, en este caso fue el amigo Pablo Costa que desarrolló el taller, ¿verdad?, que presentó, el trabajo oral. Y bueno, fue rápido porque era extenso, la verdad, estaba muy, muy bueno. Pablo Costa es el responsable de la página web, ¿no? Sí, también. Al frente de esa linda página. El webmaster de la asociación, allí, de la www.aaa.org.uy. Esa es la página de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Y bueno, otras presentaciones también, de Facultad de Ciencias, estudiantes de Facultad de Ciencias, bueno, y profesores también hicieron presentaciones, profesores de facultad también, ¿quién más? No me quiero olvidar de nadie. Eduardo Álvarez, ¿no? Eduardo se llama, sí, Álvarez. Exacto. Eduardo Álvarez de allá de OLASU. Del Observatorio OLASU de allá de Salto. También presentó un trabajo muy, muy lindo, acerca de del periodo de observación y determinación del periodo de rotación de asteroides, ¿verdad? Me encantó. Ahí yo largué el café y me fui para adentro, Antonio, porque sabes que ese tema me gusta bastante. Y bueno, estuvo muy, muy jugosa la presentación de Álvarez, así también. Yo tuve en esas charlas de entrepatio, de corrillo, como quieran denominarlo. Los corrillos. Sí, estuve hablando con Julio Fernández, digo, un poco hacíamos coincidencia con algunas preocupaciones en cuanto al estado actual de la enseñanza, etcétera, etcétera, que no voy a desarrollar acá. Y la otra charla que tuve la tuve con una estimadísima amiga, Esmeralda Mayada, porque empezamos a hablar de ahí donde estábamos, del IABA, ¿no? Yo le decía que había sido alumno, hacía 60 años de ahí, tal, etcétera, etcétera. Entonces, había coincidencias, profesores que tuve yo los tuvo ella, porque en definitiva yo soy un año mayor que ella, nada más. Ah, mira. Entonces, hay un montón de... Ya la crachaste a la pobre Esmeralda. Entonces ella me planteó un montón de recuerdos que de las travesuras cuando éramos estudiantes. Eran travesuras, ahora no se pueden llamar travesuras, no quiero hablar de esto porque es tema grosso. No te pongas. No, porque las nuestras eran travesuras, pero además cosas, anécdotas, cosas... bandideadas que hacíamos sin destrozar, sin ofender. No me diga que fuiste novio de Esmeralda en tu juventud. No, ni la recuerdo. Capaz que me topé con ella en algún momento. Pero yo siempre estaba un año delante de ella, ¿viste? Ah, claro. Lo que pasa es que cuando yo hice tercero, ella estaba en segundo. El tercero fui al nocturno, ella no fue al nocturno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está. Recordamos todos esos años, todas esas anécdotas, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, espectacular. En definitiva, vos te me escapaste, porque vos te me fuiste a las 7 más o menos. Sí, lo que pasa es... ¿Está bien? Ya sé por qué. Estaba certificada su retirada temprano. Inclusive hoy... Pero bueno, que no era temprano, Antonio, ya metiste como 12 horas. Casi 12 horas, metiste 11 horas. Sí, hoy vine por cumplir. Usted está cumpliendo, tiene que estar en el 222. Tanto mi señora como yo estamos haciendo 222. Ella en la casa de la hermana, que anda, digamos, divirtiéndose por ahí. Y yo solito. Solito en casa. Solito en casa. ¿Así que estás soltero ahora? Sí. Ay, qué nivel, ¿eh? Está bien. ¿Eh? Bueno, está. Esas cosas tenían que haber ocurrido hace 20 años no atrás. No me avisaste, hubieran sido aprovechables, pero ahora. Ahora no, bueno, va. Pero me hubiera avisado, ¿viste? Yo capaz que te voy a hacer compañía, llevo un par de... Nada, extrañar y viejo allá. Qué compañía. Bueno, muy bien, Antonio. Y bueno, yo me vine como a las 9 de la noche. Te perdiste las masitas, porque al final de la reunión de la SUA teníamos masitas, refresco, así que bueno. Pero dio el brindis, ¿sí? Y dio para de toda la jornada. Dio para ordenar todo, para limpiar todo, desarmar fue una jornada larga, pero fructífera, la verdad, me encantó. Me encantó. Yo en lo personal presenté, bueno, vos me ayudaste a armarlo ahí, el póster de la presentación mía, personal, ¿verdad? La asociación tuvo su informe oral, así que fue a cargo de Gabriel Otero. Y yo en forma personal presenté un trabajito ahí un poco en forma de póster, que luego lo vamos a subir al Facebook, con fotografías del observatorio. Ya van 4 años, en septiembre se cumplieron 4 años desde que comencé las obras en mi observatorio personal, aquí en el fondo de casa. Y bueno, ya me parecía que ameritaba revelar alguna foto, porque no tenía ninguna foto revelada, ¿sabías, Antonio? No. Las tengo todas en la computadora. Con el tema de las cámaras digitales, tenemos cientos o miles de fotos, pero todas en la computadora. Bueno, pero están allí, cuando se quieran se sacan. Bueno, seguro sí, pero hay que hacerse costumbre de revelar, seguro. Entonces ya lo aproveché como excusa e imprimí unas 30 fotos más o menos, que fueron las con las que armamos el póster allí de... Armamos y después desarmamos. Armamos y desarmamos, por supuesto. Desde los comienzos de la construcción del espejo, o sea que hace 6 años, habían fotos desde hace 6 años hasta las de la semana pasada. Donde hace 6 años, bueno, donde nos encontrábamos con Walter Picucho Fontana ahí, cortando los vidrios y las baldosas de 2,5 centímetros de espesor allí para nuestros futuros telescopios, para nuestros futuros espejos de telescopios Newton. Y luego, bueno, unas cuantas fotos sobre el tallado y de las ópticas. Y luego, bueno, comienzo con los trabajos en el observatorio, desde la cimentación hasta los últimos trabajos que llevamos allí. Bueno, todo eso presentado en un póster, así para que lo viera todo el mundo afuera, ¿verdad? En el patio, junto con otros trabajos muy, muy lindos allí, de estudiantes de Facultad de Ciencias y eso, ¿verdad? Así que bueno, fue surtida la cosa, bastante parejo, viste que el tema de presentación en póster y presentación en orales así, estuvo muy, muy prolífico. Pero poca fotografía, me extraño. Dos cosas. Fotografía que astronómica, claro, decir, fotografía cielo. Astronómica, sí, porque sí, además, foto del cielo, sí. Para mí, no sé, hace un poco de haraganería o falta de voluntad de meter para adelante, porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene excelentísima fotografía. Sí, sí. Me sí. extrañó sobre todo, digo, no sé si notaste que... Sí. Faltaron algunos directivos de la asociación. Sí, sí, faltaron. Que no hubiera estado mal que hubieran estado para hacer experiencia, para vincularse. Creo que no sé, creo que nunca participaron en la Sociedad Uruguaya de Astronomía, un encuentro anual. Uh-huh. Le hubiera venido bien hacer esa experiencia. Sí, faltó. Dentro de todo, la asociación cumplió, ¿verdad? Ah, sí. Como yo comenté en un informe, la asociación cumplió en forma activa, digamos, con nosotros tres. Y estuvo Ángela también, estuvo Ángela Viares también, que es compañera directiva también. Bueno, Antonio, por acá, con el tema de informes de los encuentros, ¿verdad? ¿Qué tenemos por allí? ¿Tenés alguna noticia? A ver qué nos tengo comenta. Noticia y... ¿qué nos comentaba? Mirá, Carlitos Rosati nos decía de... de la noticia del cometa, sí, la tengo acá en el mensajero de los astros. La del Planck ya la leímos, esa era del 29 de septiembre, Carlitos. Uh-huh. Así que nos dio el tiempo en la última edición, en la edición número 42, la leímos acerca de la sonda que se va a encontrar con el cometa allí, la sonda Epoxy. Ajá, uh-huh. Así que bueno, tenemos alguna otra por acá para comentar ahí. Tengo boleto, vendo boleto a Marte, ¿querés? Sí. Tengo boleto para vos. A vos te viene bien, Antonio, porque es de ida nomás. No, yo estoy deseando que ese Gliese 581, que parece que es parecido a la Tierra, que está en una posición privilegiada por la gravedad, una serie de cosas que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, ¿verdad? Digo, yo quiero boleto para ahí. Pero ahí va, no llegás, Antonio. Ah, que no, pero si, no si donde hay un viaje yo agarro, hago fuerza. Pero no llegás. Y son 20 años, 20 años luz. Ahora, 20 años no viajamos ni al 10% de... Pero no viajamos a la velocidad de la luz, Antonio. Bueno, pero 2 o 3 años te más ya vamos a estar pensando. En una cápsula de en un diodo LED que metemos adentro, una lamparita que mandamos. ¿Qué? Una cosa que aprendí en estos 20 años. Pero entonces, que yo te ofrezco a Marte sí llegás. Sí. Sí, antes sí llega. En 4 añitos está así. Pero, yo en estos 20 aparte años... Aparte lo importante de esto, que es solo sin retorno. Y pagás solo boleto de ida. ¿Y ya te dejan allá? Y claro, ¿para qué va a venir? Pa, ¿y hay parques del recuerdo allá? Sí, sí, montones. Dijo, pues no te van a dejar ahí a la intemperie. No hay que ni hacer agujero, están los cráteres hechos. Ah, te tiran para adentro. Sí, te tiran para adentro y así con el pie te tiran un poco de... un empujoncito y andar rodando para abajo. Claro, y después con el pie tapan ahí la tierrita y está pronto. Muy práctico. Quiere decir que para las empresas funerarias no hay negocio, no hay comercio. No vayan a instalarse allá porque no van a tener clientes. Mira, las empresas funerarias ahora van a cambiar el rubro, van a traer material de la luna. Sí. Van a traer carretillas de la luna porque dicen que hay plata en la luna. Hay plata y hay oro. Dicen que hay plata y oro, pero para mí que... Digo, pero eso abrió las pantallas de mucha gente que deben tener los radares prendidos para saber cuánto hay. ¿Cuánto? Porque según la cantidad que haya, va a haber unos cuantos que se van a tomar el avioncito para ir allá a escarbar y traer, Sí, sí, sí. No te olvides de todas las odiseas, por ejemplo en Estados Unidos, la famosa fiebre del oro que salían del este... Iban desesperados para el oeste para conseguir oro, tierra y todas esas historias. Poblaron el oeste, pero también mataron cristianos como locos en busca de oro y plata, ¿no? Bueno, escuchá. Esta es media larga, pero capaz que la resumimos un poquito. Bueno. Esta es del 18 de octubre del 2010, así, hace unos días nada más. Reciente. Científicos planean un vuelo a Marte sin retorno, ¿no? Por la oportunidad de ver... salir el sol sobre el Monte Olimpo. ¿Te acordás del Monte Olimpo? Sí, sí, sí. Digamos, el volcán más alto. Sí. ¿Cuántos metritos? Y creo que eran... 25.000. 25.000. Ahí está, 25.000 kilómetros. Tremendo, metros de altura. Más del doble que el Everest. Un poco que es un poquito más crecidito que eso, lo saca de órbita a Marte, ¿no? Lo va a desequilibrar. Sí. Con esa montaña. Bueno... como dice ahí, por la oportunidad de ver salir el sol sobre el Monte Olimpo, o tal vez dar un paseo por las vastas llanuras de la Batistas Borealis, que se inscribe en un vuelo sin retorno a Marte. Ajá. O sea, solo por tener ese privilegio de ver una salida de sol ahí en el Monte Olimpo, o caminar por el valle, ya está. Con eso me conformo que sea de ida. Es una pregunta, ¿va?, que se hacen. Que da que pensar incluso a Dirk Zulk, profesor asociado de la Universidad del Estado de Washington, y que junto a su colega Paul Davis, físico y cosmólogo de la Universidad Estatal de Arizona, sostiene precisamente por tal una manera misión tripulada a Marte, en un artículo publicado este mes en el Journal of Cosmology. Para que la ponemos un poquito más grande acá, ahí está. En el artículo, para ir con valentía, una misión unidireccional, o sea, de ida, de humanos a Marte, escriben los autores que, aunque técnicamente es posible, una misión con retorno tripulada a Marte es poco probable que pueda ocurrir a corto plazo, en gran parte porque es una propuesta muy costosa, tanto en términos de recursos financieros como en voluntades políticas. Y porque la mayor parte del gasto está vinculado al retorno en forma segura de la tripulación y la nave espacial a la Tierra, razón por la que una misión tripulada sin retorno no solo reduciría muchísimo los costos, sino también marcaría el comienzo de la colonización humana del planeta a largo plazo. Marte es por mucho el más prometedor para la colonización y el desarrollo sustentable, concluyen los autores, ya que es similar en muchos aspectos a la Tierra y sobre todo posee una superficie de gravedad moderada, atmósfera, abundante agua y dióxido de carbono, junto con una gama de minerales esenciales. Es el segundo más cercano vecino planetario a la Tierra, después del planeta Venus, y un viaje a Marte dura unos 6 meses en la opción de lanzamiento más favorable y con la actual tecnología de cohetes químicos. Mirá, 6 meses. Estamos ahí. Y sí, poquito. 6 meses, estamos ahí. No hay problema. Qué nivel. Bueno, ahora, si es sin retorno y me piden plata, yo contribuyo para financiar. Si empezamos a mandar algunos personajes para allá. Digo, esto que, por ejemplo, caben porque no hay lugar en las cápsulas para ponerlos. Como no hay retorno, los metemos ahí y los mandamos para allá. Colonicen Marte, que nosotros vamos más adelante. Además no vamos a inventar nada nuevo, porque Colón, cuando vino para descubrir las Américas, él y los oficiales eran gente. Los demás, todos delincuentes. ¿Sí? Sí, sí, sí. La tripulación eran todos delincuentes. Bueno, muy bien. Decíamos por acá, ¿dónde me quedé? Acá. Es el segundo más cercano vecino planetario de la Tierra, después de Venus, y un viaje a Marte dura apenas 6 meses. Muy bien. Preveemos que la exploración de Marte sería comenzar y continuar durante mucho tiempo sobre la base de viajes solo de ida, dijo McCunch. Un enfoque podría ser enviar inicialmente 4 astronautas, 2 en cada una de 2 naves espaciales, cada una con un módulo de amartizaje y suministros suficientes, a jugarse un puesto único en Marte. Una misión de una manera humana a Marte sería el primer paso para establecer una presencia humana permanente en el planeta. Sí, permanente, porque no tenemos remedio. Claro, claro. Si bien reconoce que la misión sería necesariamente tripulada por voluntarios, Shuttle y Davis enfatizan que no estamos sugiriendo que los astronautas sean simplemente abandonados en el planeta rojo por el bien de la ciencia. A diferencia de las misiones Apolo a la Luna, ellos proponen una serie de misiones a lo largo del tiempo, suficientes para sostener la colonización a largo plazo. Realmente sería poco diferente de los primeros pobladores blancos del continente de América del Norte, ¿verdad? Te estaba escuchando el hombre. Que dejaron Europa con pocas esperanzas de retorno, dijo David. De la propuesta de misión marciana sin retorno, los exploradores como Colón, Frobisher, Scott y Amundsen, aunque no se embarcasen en sus viajes con la intención de permanecer en su destino, sin embargo tuvieron enormes riesgos personales para explorar nuevas tierras, a sabiendas que había una posibilidad significativa de que perdieran en el intento. Sí, claro, ya sabían que podían no volver. Claro. ¿Verdad? Lo que tiene que en este caso ya sabes que no volvés. Claro. Los autores proponen que a los astronautas se los abastezca en forma periódica desde la Tierra para sus necesidades básicas. Pero para lo demás, se espera que se vuelvan cada vez más eficientes en la recolección y la utilización de los recursos disponibles en el planeta Marte. Finalmente, los autores imaginan que al llegar a la autosuficiencia podrían servir como base para un programa de colonización ampliado de gran alcance. El proyecto se iniciaría con la selección de un sitio apropiado para la colonia, preferentemente asociado a una cueva u otro tipo de refugio natural, como así también cercano a otros recursos tales como el agua, los minerales y los nutrientes. Marte tiene cavernas de lava natural bastante grandes y algunas de ellas están situadas a muy baja altura, en las proximidades del antiguo Océano Boreal, lo que significa que podría albergar depósitos de hielo en su interior, de modo similar a muchas de las cavernas de la Tierra que contienen hielo, dijo el hombre este. Las cavernas de hielo pueden recorrer un largo camino para resolver las necesidades de agua y oxígeno. Marte no tiene capa de ozono ni tampoco blindaje magnetosférico, por lo que las cavernas de hielo también pueden proteger contra la radiación ionizada y la ultravioleta del sol. Claro, pienso yo que se entiende digamos la idea. La caverna es una protección, digamos, porque no hay atmósfera que proteja de los rayos ultravioleta. Hay, pero muy fina. Inclusive el planeta rojo es rojo, digo, justamente por eso, porque la oxidación es consecuencia de los rayos ultravioleta que queman su superficie. Exactamente. O sea, que hay que estar protegido. Digamos. Y una forma de protección es vivir en la cueva. Bueno. O sea, empezaremos como acá en la Tierra, ¿no? O te llevas de armur. Digo, que bajamos de los árboles y después nos metimos entre las cuevas. Claro. Pero si te llevas de armur, protector solar factor 5000. No creo que en esos protectores arregle nada, ¿no? El otro problema también son las pedradas, ¿eh? Sí. No hay atmósfera. Nuestras preciosas lluvias meteóricas que a veces anunciamos, observa las leones. Qué lindas de ver que son. Preciosas. Pero allá. Allá precisan paraguas de chapa. Primero que no las van a ver. No, claro. Lo que las van a sentir arriba al lomo cuando le pegue un granito de arena de 1 centímetro, 2 centímetros, 5 milímetros. Es verdad. Van a ser como balazo. Bueno, y finalizando por acá. El artículo sugiere que además de ofrecer a la humanidad un bote salvavidas en el caso de una mega catástrofe en la Tierra, una colonia en Marte serviría de plataforma para la investigación científica. Los astrobiólogos están de acuerdo que hay una probabilidad razonable que Marte aloje, o que alguna vez lo hiciera, vida microbiana, tal vez muy por debajo de su superficie, y Davis y el otro muchacho sugieren que una instalación científica de Marte podría ser, de ese modo, una oportunidad única para estudiar una forma de vida extraterrestre y un segundo registro evolutivo. Muy bien, por acá la dejamos porque es bastante más larga, ¿verdad? Si tú nombraste varias veces Paul Davis, ¿te acuerdas que en la sesión anterior nosotros hablamos de Paul Davis? Que hablaba sobre los periodistas científicos. Ah, exactamente. Sobre el periodismo científico, que cada vez había menos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos una presencia de Paul Davis realizando periodismo científico sobre todo este problema de, digamos, de los vuelos planeados a Marte, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Bueno, eso con respecto al planeta Marte. Y bueno, y después la noticia desde hoy, de ayer, la del momento. A ver. La fiebre de oro y plata del mundo. Vamos a apretar acá donde dice continuar leyendo. Pa, este es largo. Mirá, esta es más nueva, del 21 de octubre. Dice, misiones de la NASA descubren los tesoros enterrados en la Luna. ¿Ah? Habían tesoros. Te das cuenta que todos los que compraron predio en la Luna, porque se vendieron predio en la Luna, algunos ya tienen sus predios, no van a dejar que en los predios ellos le toquen nada, ¿no? Porque ese oro que está ahí, ellos son los dueños de los terrenos que lo compraron. Ahí no caben. Yo no compré ninguno, che, me tengo que avivar a ver alguna parcelita. Ahora vas a ver, estaba re barato. Yo me acuerdo que cuando vendían por 10, 15 dólares. Ahora se van a ir a arriba los precios. Se van a ir a la estratosfera, se van a ir los precios, mirá. Dice, casi un año después de anunciar el descubrimiento de moléculas de agua en la Luna, los científicos revelan hoy nuevos datos descubiertos por el satélite de observación lunar y detección de cráteres L-Cross, como Lara Cross, y por el orbitador de reconocimiento lunar LRO de la NASA. Hace un año los científicos impactaron en dos fases el satélite L-Cross contra un oscuro cráter de la Luna e instantes después el propio orbitador LR2 tomó datos del material exceptado tras el choque. En la edición del Science, la revista Science, revista científica, del 22 de octubre del 2010 se publican los resultados del experimento que revelan la presencia de hasta un 5,6% de agua helada, así como mercurio, hidrógeno y otras sustancias volátiles en el interior del cráter. Para buscar agua y otros minerales volátiles en el suelo de la Luna, los científicos dejaron caer el 9 de octubre del año 2009 el satélite L-Cross, Lunar Crater Remote Observation and Sensing Satellite. ¿Cómo? ¿Dominás en inglés? Okay. Mejor decirle L-Cross, más fácil. L-Cross, más fácil. De la NASA, sobre el cráter Cabeus, una de las regiones lunares en sombra permanente y más frías del satélite. Ahí hay hielo, seguro. Seguro. Se impactó primero la carcasa vacía del cohete Centauro de la sonda L-Cross, que pudo observar el penacho de desechos, polvo y vapor antes de colisionar también ella poco después. Esta semana en Science se publican varios artículos con los resultados de este experimento. El equipo de investigación Anthony Colaprete del Centro AMES de la NASA se ha centrado en los datos de los espectrómetros en el infrarrojo cercano y ultravioleta visibles del L-Cross, que sugieren que el impacto proyectó unos 155 kilos de vapor y hielo de agua. Bastante fundió. Según sus cálculos, hasta un 5,6% de la masa total del interior del cráter Cabeus podría atribuirse solo a agua helada. Estos investigadores también notifican la detección de otros compuestos volátiles en el penacho de restos durante los breves segundos en que se pudo ver desde la sonda espacial, entre los que se incluyen una serie de hidrocarburos ligeros, compuestos de azufre y dióxido de carbono. Incluso, posiblemente, podría haber plata, se señalan desde la NASA. O sea, incluso posiblemente, y entre comillas, podría haber plata. Me encanta cómo le dan color a las noticias. Ponen me gusta. No, porque está aprendiendo la NASA. La NASA está aprendiendo a hacer, como es periodismo amarillista. Porque justamente la astronomía no está, la astronomía y la astronáutica, ¿por qué no están en el televisor, en la pantalla de intruso? ¿Por qué no están en el informativo? No, cuesta conseguir finanzas para eso. No, pero costaba. Pero no salían porque no ponían esto, así que dice, incluso posiblemente podría haber plata, ¿verdad? Entonces ahora sí, no te digo, yo traje esta noticia porque mi suegro, que ya le mandamos saludo a Miguel Ángel, que se conectaba así por el MSN, él fue el que me dijo ayer cuando veníamos de un viaje allí a conocer una cooperativa en Formación, nos comentaba, ¿sabes que hay plata y oro en la luna, viste? Y bueno, ¿por qué vio el informativo y lo pasaron, ¿verdad? Hasta el amigo Sergio acá nos trajo la noticia de la plata, ¿no? Antes empezamos, digo, tengo una noticia para ustedes, plata en la luna. Plata en la luna, muy bien, plata 900, bueno. Bueno, aunque sea baja, de 200, 300, que sea plata, chao. Bueno, el impacto del satélite también fue registrado desde el espacio, unos 90 segundos después, por el orbitador LRO, Lunar Reconocimiento Orbital. Con sus sofisticados instrumentales, como el LAMP, se ha podido confirmar la presencia de diversos gases como hidrógeno molecular, monóxido de carbono y mercurio atómico, así como cantidades más pequeñas de calcio y magnesio, también en forma de gas. Mucho gas en la luna, después que tiraron eso, mucho gas. Estos datos los publica el equipo liberado por Randy Gladstone, investigador principal del LAMP, del Instituto de Investigación del Suroeste, SWRI, en San Antonio. Teníamos indicios procedentes de las muestras de las ondas Apolo y de los modelos que los elementos volátiles que hemos visto en el penacho de impacto se han estado acumulando desde hace muchísimo tiempo, cerca de las regiones polares de la Luna, y ahora tenemos la confirmación, explica Gladstone. La leve inclinación del eje de rotación de la Luna, atenti con esto, la leve inclinación del eje de rotación de la Luna hace que el interior de cráteres situados próximos a los polos, Cabeus está cerca del polo sur lunar, se encuentren permanentemente ocultos a la luz solar. Sin la luz solar, la temperatura en estas zonas puede descender hasta un rango de los 35 y 100 grados Kelvin, unas temperaturas tan frías que casi todos los elementos volátiles que llegan hasta aquí se quedan atrapados. Sí, esos grados son bajo cero. Claro, sí, son grados que, Kelvin bajo cero, seguro que sí, pero Kelvin. Quiere decir que son mucho más bajos en Celsius, ¿verdad, Antonio? Sí. Así se nota. Los continuos impactos de micrometeoritos los cubren de polvo, aislándolos aún más de la exposición y posible escape. Los descubrimientos de la sonda LRO resultan valiosos para establecer la ubicación de futuras bases lunares robóticas y, más adelante, tripuladas. Del mismo modo que en los polos existen lugares en el interior de los cráteres en oscuridad permanente debido a la orientación de la Luna respecto al Sol, también existen montañas y bordes de cráteres bañados permanente por la luz solar, lo que permitiría la instalación y funcionamiento de sistemas y equipos alimentados por energía solar. El descubrimiento de hielo y agua y otros recursos en la región también podría reducir la necesidad de transportar recursos para los astronautas desde la Tierra, aunque el mercurio presenta un problema. La detección de mercurio en el terreno fue la mayor sorpresa, especialmente debido a que es casi igual de abundante que el agua detectada por la sonda L-CROSS. Y su toxicidad podría complicar la exploración humana, advierte Kurt, otro miembro del equipo del LAMP. Así que bueno, una de cal y una de arena, entonces sí, se complica ahí. Bueno, no, y seguirán solucionando esos problemas. Y bueno, pero ahí pueden ir, juntar el mercurio y hacer el telescopio de mercurio que precisan, que querían sí. Poner. Viste ese que apunta siempre al cenit ahí. Uh-huh. Bueno, así que bueno, por acá nos quedamos con el tema de las noticias. Un recreíto. Un recreíto. Y bueno, enseguida volvemos. Le recordamos a los amigos. Estamos aquí por la Crazy FM 98.3, saliendo a través de la www.laradioloca.blogspot.com y recepcionándolos a través del 099-033-563 de ANSEL, el 096-148-830 de Claro, el 094-481-383 de Movistar,

Te invitamos a compartir por la Crazy FM 98.3 una corriente musical que marcó varios estilos. Escucha, es mi blues. Los Locos del Cielo presenta El Universo. Para comprender mejor nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro, viajaremos desde el momento en que todo comenzó. Hace 13.700 millones de años, en una violenta y enceguecedora explosión, se inició la historia. Más allá del Big Bang, los secretos del Sol, los misterios de la Luna, la historia de dos mundos hostiles como Venus y Mercurio, y la historia de las estrellas, son algunos de los espectaculares y fascinantes episodios que se podrán disfrutar en la nueva serie El Universo, todos los miércoles a las 22:30 horas, por Crazy FM 98.3, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Hay todo tipo de salsas, con tuco o sin tuco. Pero solo una es la salsa de la vida. Salsa, solo salsa. Salsa, solo salsa. Qué manera de quererte, qué manera. Por Crazy FM 98.3. Ángel y Sergio te invitan a salsear con los rices de la salsa. Solo salsa. Desde el Caribe hasta el sur. Salsa, solo salsa. Porque tu amor. Sábado y domingo de 21 a 23 horas por Crazy FM, la radio más loca del cerro. A partir del lunes 14 de junio comienza Punto de Encuentro, un programa periodístico conducido por Enrique Pocho Rodríguez y la participación en deportes de Matías Ubaño. Si querés estar informado, participar y entretenerte, nuestro punto de encuentro son los lunes, martes y jueves de 17 a 19 horas por la 98.3 Crazy FM, la radio más loca del cerro. Crazy FM, locura en radio. Retornando por acá desde los estudios de la Crazy FM 98.3, transmitiendo por internet a través de www.laradioloca.blogspot.com, en este el programa número 44 de Los Locos del Cielo, junto a mi amigo acá Antonio Bachi, que ya lo estaba extrañando tantos días que no lo veía desde antes de ayer. Bueno, don Antonio, a ver, arrancamos con un tema que me gustó, me gustó el planteo como me lo encaró ahí. Y vamos a seguir buscando material, porque para el lunes que viene seguro que vamos a seguir con la misma. Y ya le vamos avisando a la muchachada ahí que está del otro lado del receptor, del otro lado del PC, del otro lado del iPhone, del otro lado del iPod. Del otro lado. Como dijera el compañero nuestro, del otro lado del vidrio. Del otro lado del vidrio. Siempre recuerdo. ¿Pero salimos en televisión? No, es como una anécdota de José Pedro Malagrava, cuando hablábamos, porque él no era afecto a la computadora. Las cosas de computadora que él sacó, está enterado por todos los libros. Y entonces yo le decía que para comunicarse es importante, y yo dije, no, yo a mí me gusta conversar de frente a frente. No me gusta hablar con un vidrio. La computadora para él es un vidrio. El chat, bueno, impecable. Bueno, Entonces, bueno, para vos que nos estás escuchando del otro lado, de donde venga ahí, a través de esos parlantes, de esos auriculares, danos bola, prestanos atención, porque se vienen los 50 programas, Antonio, ¿eh? Sí. Se vienen los 50 programas de Los Locos del Cielo, y ya tenemos el primer premio. Muy bien. Falta conseguir el segundo y el tercer. Qué cosa rara, ¿no? Fue más fácil conseguir el primer premio que el segundo y el tercero. Ah. Pero bueno, está. Bueno, estando el primero, está. Estando el primero es bastante. Mete fuerza. Pero no importa, pero no importa. Conseguimos un telescopio galileano, un telescopio de los que se utilizaron y de los que se promocionaron mucho en el Año Internacional de la Astronomía, ¿verdad? Cierto, cierto. Es un telescopio de 5 centímetros de apertura, un refractor. Muy lindo, yo ya lo tengo en casa y yo ya lo estoy usando. Muy bien. No, le estoy haciendo el test de calidad para que esté bien. No, yo lo estoy probando de que ande bien. Es de curioso. Claro, qué trabajo que me dio armarlo. Venía en una cajita chiquita, vos no sabés, yo menos mal que lo armé. Tuvimos como 2 horas con Betina, sí, para armarlo. Yo lo vi, viene por mitades. Sí, no. El tubo se forma con 2 mitades que se unen. No, pero no son 2 mitades, son como 20 partes. Ah, ¿no? Sí, después sí. Después vienen, sí, los oculares desarmados, y son 2 oculares, 3 oculares, va, porque sí, uno sí, tipo barro. Es la lente, pero todo, sabes que con todo el telescopio viene con coating, o sea, con coating antirreflejo. Ajá. Vos sabés qué lindo que se ve la luna, pero preciosa la luna. Qué lindo que se ve Júpiter. Te da, creo que 20 aumentos o 25 aumentos y 50, ahí está, 25 y 50 aumentos. Ajá. Está muy lindo ver Júpiter con 50 aumentos, claro, tenés que tener un pulso machazo. Vamos a ver si conseguimos un trípode para incorporarle el primer premio. No lo prometemos todavía, pero vamos a ver. Eso sería precioso. Ahí está, todavía nos falta ir a hablar con la gente del Capacruz y ahí patearle las canillas a ver si se les cae alguna moneda, si se les cae algún trípode, bueno. Teniendo trípode de cámara fotográfica. No, es que lleva un trípode de cámara fotográfica. Es liviano, se sostiene. No, es liviano el telescopio, es liviano. Pero lo que me asombró fue la calidad. Yo que estoy acostumbrado, digo, vos también. Claro. Estamos acostumbrados en la asociación a ver telescopios de 1000 pesos que venden en tienda inglesa, que son espantosos. 1200, 1500 pesos. Sí, es tirar la plata a la calle. Y es tirar la plata a la calle, la verdad, porque se compran un par de prismáticos como la gente con esa plata y les rinde mucho más. Pero bueno, está. Como le veníamos diciendo, el primer premio, que es un telescopio, ya está, es un 50 milímetros, focal 10, o sea, relación focal 10, es un telescopio galileano, y ya está armado. Lo que tiene bueno es que no lo tienen que armar, claro, se lo llevan y lo usan. Ahí está. Y tiene justamente, como decíamos, la tuerquita ahí abajo como para enganchar en un trípode de cámara fotográfica, ¿no? Y usarlo mejor ahí. Está muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a arrancar un tema que nos va a llevar un ratito, nos va a llevar el resto del programa de hoy, que no es mucho, y todo el programa de que viene también, en el cual posiblemente, del cual extraigamos un par de preguntas para luego hacer la convocatoria para que la gente averigüe, y bueno, luego hacer los sorteos. Vamos a tener primer, segundo y tercer premios, vamos a tener DVDs de divulgación de este tema tan lindo que nos gusta tanto con Antonio, de astronomía y astronáutica. Y bueno, así que el tema que gentilmente el amigo Antonio va a comentar, va a comenzar a hablar, es las mujeres en la astronomía, o sea, las astrónomas mujeres, ¿no, Antonio? Sí, sí, porque siempre cuando manejamos noticias y cosas, puro nombre de hombre. Es verdad. Rara vez aparecen lo de las mujeres. Sí, cuando sí, yo es verdad. Con este planteo quiero homenajear a la mujer que está en astronomía. O sea, y en primer lugar, nuestras compañeras directas en la Asociación de Aficionados, sí, Facultad de Ciencias, las docentes, etcétera, etcétera. Desde nuestras compañeritas socias, que son de repente muchas veces nuevas. O sea, sí, tenemos, sí, inclusive un par de socias nuevas que hasta ya se anotaron para Arequita, para la salida de Arequita y todo, que recién se están arrimando a la asociación y están yendo a los cursos del planetario. Y también tenemos a Esmeralda Mayada, que es licenciada en astronomía, fundadora, socia fundadora de la asociación, y también sigue yendo a la asociación, ¿verdad? Sí, sí. Y estuvimos con ella todo el día, el sábado, ¿verdad? Pasamos todo el día. Y con Esmeralda, si no aprendés, loco, es porque no querés aprender. Ah, sí. Porque sos sordo, porque si no, con Esmeralda, aprendés o aprendés. Así que bueno, me encantó, Antonio, me encantó el tema. Bueno, arranque. Bueno, entonces vamos a arrancar con un nombre, digo, que de pronto algunos no lo conocerán, pero yo quiero ponerlo, digamos, en primer plano, ¿no? El nombre es Jill Tarter. O sea que esta es la persona que inspiró el personaje de Judy Foster en Contact. El Contact, o sea, la película, sí, Contact, pero que está basada en la novela de Carl Sagan, ¿no? Contacto. Explica sus expectativas de obtener resultados en la búsqueda de otra civilización. Entonces, contactando con el cosmos, ¿hay alguien allí? Esa es la pregunta, digamos, que titula todo esto. Entonces dice así: desde un remoto valle en el norte de California, Jill Tarter está escuchando al universo. Pongan atención. Sus oídos son 42 radiotelescopios grandes y sofisticados, distribuidos en varias hectáreas, que exploran el cosmos en busca de señales de origen extraterrestre. Si las formas de vida inteligente existen en otros planetas y tratan de contactar con nosotros, Tarter, esta mujer astrónoma, será uno de los primeros en saberlo. ¿Estamos los terrícolas solos en el universo? Es una pregunta que ha fascinado a los astrónomos, los autores de ciencia ficción, los niños con telescopios de aficionados y ejecutivos de Hollywood que producen películas de encuentros extraterrestres. Las encuestas señalan que la mayoría de los estadounidenses creen que alguna forma de vida existe más allá de nuestro planeta. Aclaremos lo siguiente: alguna forma de vida puede ser, digamos, microbio, puede ser una vida muy primitiva, muy rudimentaria, muy... sin inteligencia. Claro, sin inteligencia. Aclaremos términos, porque siempre cuando decimos estas cosas, enseguida lo vinculamos, A la parte inteligente. Con los enanitos verdes, con los altos verdes. Entonces dice así: es una cuestión fundamental, dijo Tarter. La persona real que inspiró el personaje de Judy Foster en la película de 1997, Contact, como decíamos. Y es una pregunta que la gente de la calle puede entender. No es como una supercolisionador o alguna búsqueda de neutrinos enterrado en el hielo. Es, ¿estamos solos? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué quiere decir? Nos dicen acerca de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Estamos tratando de averiguar cómo empezó el universo, las galaxias y las estructuras formadas a gran escala, y de cuál es el origen de la vida como la conocemos. Tarter explica: todas son preguntas válidas que están en el universo. Y una cuestión igualmente válida es si lo mismo, cosa que sucedió aquí en la Tierra, ha sucedido en otros lugares. O sea, siempre cuando buscamos respuestas, tomamos como base, digamos, los orígenes de la Tierra, y sus, que ya eso está, la ciencia lo tiene definido, entonces buscamos que pueda parecerse ser algo similar. Gracias a los avances en la tecnología, los científicos esperan obtener una respuesta tarde o temprano. Los rovers han enviado fotografías a la superficie de Marte que muestran formas similares a fósiles. La NASA espera lanzar dentro de una década un buscador de planetas terrestres en observatorio orbital que pueda detectar planetas alrededor de estrellas cercanas y determinar si podrían albergar vida. Bueno, aclaramos lo siguiente: ya planetas tipos terrestres ya encontramos uno, el famoso Gliese 581, así creo que es el nombre. Sí, sí. El bravo memorizar todo nombrete que mucho era. Número entre este y los grados Kelvin, yo ya me entregué. Sí, exactamente. Bueno, estos acontecimientos son habituales para científicos como Geoffrey Marcy, profesor de astronomía en la Universidad de California, Berkeley, que ha descubierto más planetas extrasolares que nadie. Digo, aclaramos que el planeta extrasolar ya van 450, digo, para dar una cifra, y aumentan diariamente de docenas por día, ¿no? Digo, y nosotros también en la asociación estamos, no sé si ya empezamos, andamos practicando poner en marcha una maquinaria para también nosotros descubrir planetas extrasolares. Exactamente. Que sí, en algún momento alguno va a ser nuestro, casi seguro. En más de 13 años no habíamos encontrado planetas alrededor de las estrellas, y mucha gente ya pensaba que se haría. Así que aquí estamos no solo encontrando planetas, sino buscando de planetas habitables y los marcadores de biología de esos planetas, dice Marcy. Esto lo dijo a la CNN. Es una extraordinaria explosión de un campo de la ciencia que ni siquiera existía hace unos pocos años. Cierto, yo comento que en los 20 años que estoy trillando por esto de la afición a la astronomía, hace 10 años atrás, que ni. No era tema, ni era casi ni de ciencia ficción. Era Julio Verne, sí, era ciencia ficción. Cosas sí. Allá que para imaginar, para deleitarse con la imaginación, pero nada de realidad. Hoy son realidad. Luego está Tárter, cuya búsqueda de signo de vida extraterrestre se mantuvo al margen de la ciencia dominante durante décadas. Mientras cursaba su doctorado en la Universidad de Berkeley, Tárter se encontró con un informe de ingeniería que sugería la idea de utilizar radiotelescopios para escuchar las emisiones de los seres extraterrestres. No encontraron ninguna señal, aunque hubo algunas falsas alarmas. O sea, todos estos radiotelescopios lo que están haciendo es escuchando el espacio, ¿no? Pero Ana, fíjense, digamos que no es tan sencillo la cosa, digo, por todas las confusiones de sonidos o ruidos que podemos tener cercanos a la Tierra o de la propia Tierra. En 1998 se interceptó una misteriosa señal que se prolongó durante horas. Tárter, esta mujer, se entusiasmó tanto que malinterpretó el resultado de su propio ordenador, o sea, su computadora. La señal venía de una nave espacial en órbita de la NASA. Se convirtió en la obra de su vida. En 1984 fundó Tárter el Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, o sea, brevemente SETI, ese, digamos, en la sigla, en California, utilizando telescopios en Australia, Virginia Occidental y Puerto Rico. Durante una década realizó un extenso estudio de unos 750 sistemas estelares cercanos en busca de las señales de radio extraterrestres, las supuestas señales que pudieran existir por los extraterrestres. Hoy en día, Tárter escucha a los cielos con el telescopio Allen Array, un conjunto de radiotelescopios de 3 metros de ancho a unos 300 kilómetros al norte de San Francisco. Las parabólicas son un esfuerzo conjunto del SETI, el SETI Instituto, y la Universidad de Berkeley, y se han financiado en gran parte por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, quien donó más de 25 millones para el proyecto. O sea, el fundador de Microsoft, 25 millones para el proyecto, fueron moneditas. Claro, el vuelto del ómnibus. El vuelto del ómnibus, porque en vez de 25 millones podía 250, 2.500 millones, y no le hubiera temblado el bolsillo para eso, ¿no? Bueno, está, pero a caballo regalado no se le mira el pelo. A diferencia de los radios telescopios existentes con anterioridad que escanean el cielo por periodos limitados de tiempo, el Allen Telescope Array escanea en tiempo completo. Cada una de los 42 discos se dirige a un área diferente del cielo, recogiendo gran cantidad de datos que son continuamente estudiados por equipos de patrones inusuales. Sir Tárter saluda a la gente de AstroSETI. A continuación, se debe filtrar el ruido de los aviones, ahí está la complicación de todo esto, y satélites, ya, porque son cientos y cientos que están en el espacio, ¿no? Esperamos escuchar algo que no creamos que puede ser producido por la naturaleza, dice Tárter. Utilizamos a frecuencia de radio y otros utilizan telescopios ópticos, y en ambos casos buscamos algo artificial en una señal. En el caso de la radio, estamos buscando una gran potencia contraída con un solo canal de radio. En la óptica se buscan destellos muy brillantes que duren un nanosegundo o menos. No una estrella sino pulsante, no una estrella tipo pulsante lenta. Hasta la fecha nunca hemos encontrado una fuente natural que pueda hacer eso. Cualquier extraterrestre podría estar transmitiendo para su propio uso, pero sería difícil de detectar, continúa Tárter. Los astrónomos tienen más probabilidad de descubrir una transmisión de radio transmitida intencionalmente a la Tierra. Los astrónomos de SETI, sin embargo, no están enviando una señal al espacio para intentar comunicarse con los alienígenas. El profesor Marcy de la Universidad de California se muestra escéptico sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente y cree que las grandes distancias de nuestra galaxia harían la comunicación entre la Tierra y los seres en otro planeta casi imposible. Bueno, yo acoto, le agrego, ahora, esto ya, el informe tiene un tiempo atrás. Sí. Me gustaría nuevamente preguntarle a esta persona que opina de esta forma, que opina en este momento. Seguramente debe tener otra opinión distinta. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo este descubrimiento de planetas extrasolares está cambiando la mentalidad de la ciencia con respecto a todo este tema. El vecino más cercano podría estar a la mitad del diámetro de nuestra galaxia, o sea, a 50.000 años luz de distancia. La comunicación con ellos necesitaría 100.000 años para una señal de ida y vuelta, comenta, y aún así. Claro, digo, cuando se analiza esos temas se analizan dentro de la galaxia, claro, dentro de los millones y millones de estrellas, que en esa, alrededor de algunas estrellas puede existir algo parecido o algo similar a la Tierra, y que ahí pudiera existir gente inteligente, podría haber inteligencia que esté mandando comunicados a, al espacio, y en algún momento podría llegar. Entonces, fíjense, si algo de este tipo ocurre a una distancia de 50.000 años luz, bueno, ¿cuánto van ya? ¿1.000, 2.000, 3.000, 5.000 años luz? Viene en viaje la comunicación. Quiere decir que futuras, sí, generaciones... Claro, claro. O sea, imagínate lo adelantado que están hoy si mandaron algo. Porque si llega algo es porque lo mandaron hace bastante tiempo, claro, ¿no? El IS-581 está a 20.000 años luz. Sí. Claro. O sea, visualmente digamos por el cabeceo del movimiento de la estrella se ha detectado, digamos, que tiene planetas, 6 planetas orbitando alrededor de esa estrella, y uno de ellos con gravedad, digamos, y situación, o sea, que está en la zona probablemente habitable, probablemente, ¿no? O sea, eso comparando con la Tierra, ¿no? Exactamente. No quiere decir que esté habitado, eso todavía va. Sí, va a dar que charlar un rato largo. Ahora, Tarter defiende su posición y dice así: el Hallen Telescope Array ya hace en 10 minutos lo que hace poco llevaba a su científico de 10 días. O sea que esos artefactos en 10 minutos concentran lo que antes llevaba 10 días realizar, ¿no? Cuando el proyecto esté terminado tendrá 350 telescopios que, combinados, pueden examinar decenas de miles de sistemas estelares. Podemos mirar en más lugares y más frecuencias, mucho más rápido de lo que podíamos. Y esto seguirá mejorando con el tiempo. Estamos haciendo algo ahora que no podíamos hacer cuando empezamos. Y ni podíamos hacer hace solo 5 años atrás. Dijo, piense en ello como un pajar cósmico. Hay una aguja en alguna parte. Si se saca un poco de paja, ¿quedará decepcionado porque no ha encontrado la aguja? No. En realidad, acabamos de empezar a explorar. Todo esto, digamos, es, digamos, un reportaje, un cambio de opiniones con esta mujer que está... los que vieron la película Contact, digamos... yo la vi varias veces. Es totalmente... Digo, pero la película Contact, lo más... que queda en la cabeza de todo el mundo es la actitud de los distintos participantes. Cómo actúan los militares, cómo actúan los religiosos, cómo actúa la población en general, etcétera, etcétera. Y además, los apetitos humanos, digo, porque el personaje este de la película, Judy Foster, que era la que había escuchado la señal radial en los radiotelescopios, que salió con la noticia, después la dejaron de lado. Y hubo un pinta ahí que fue el que se quería adjudicar todo, digo, bien, sí, bien terrestre, bien conocido, sí, por nosotros. Por supuesto. Digo, Carl Sagan maneja ahí con mucha habilidad todo eso. Y digamos, y además, los que ven la película saquen sus propias conclusiones. Pero no se dio relevancia suficiente, en mi opinión, a la película, al papel de la mujer. Queda sobreentendido. Porque el principal personaje justamente es Judy Foster. Es esta mujer, ¿no? Es Judy Foster, la actriz, pero es esta señora. Aparte, arranca con ella. Claro. Porque el programa arranca si no me equivoco, es ella que está con el transmisor de radio CQ, sí, llamando. Sí. Porque el papá de ella era radioaficionado. Al homenaje a esta mujer no es solo por mujer, sino es el homenaje a la paciencia. Sí, claro. Digo, yo en este recreo que tuvimos hace un rato, yo te decía lo admirable de los tipos que se van allá a desierto donde están bajo rayos del sol, donde el hospital más cercano, si le pasa algo y le queda no sé cuántos decenas o cientos de kilómetros, y los tipos con el cuchillito y el pincelito están escarbando la tierra, buscando el pedacito de hueso, la cosita X, que nos diga qué pasó hace 5.000, 10.000 o 20.000 años atrás. Sí, exacto. Sí. Con respecto al tema de astrónomas que hicieron historia o mujeres astrónomas, nosotros vamos a sacar material de el año pasado, en el Año Internacional de la Astronomía, en el 2009, se llevaron a cabo muchos eventos y muchos proyectos. O sea, el Año Internacional de la Astronomía tuvo muchos proyectos pilares, ¿verdad? A nivel mundial. Sí. De los cuales el Uruguay tomó como propios unos cuantos, ¿verdad? En este caso, el calendario de la mujer astrónoma no tuvo tanta repercusión acá, no se tomó tanto. Pero digo, nos plegamos a las 100 horas de astronomía, ¿te acordás? Cierto. A las noches galileanas, explorar el universo. El universo para que lo descubras, ¿te acordás? Descubriendo nuestro cielo, que fue la salida por muchas ciudades del Uruguay llevando los telescopios y eso. Ajá. El carne galileano, ¿verdad? Pero bueno, entre todas esas y alguna más, hay un apartado, uno de los proyectos que era Ella es una astrónoma, ¿verdad? Cierto, cierto. Entonces, en ese proyecto que se llamaba Ella es una astrónoma, se sacó el calendario astronómico de la mujer y astrónomas que hicieron historia, ¿verdad? Está muy muy bueno, esto habría que reflotarlo para el 2011, ¿verdad? Ahora. Cierto. Porque obviamente el calendario está con fechas del 2009, ¿verdad? Pero bueno, por nombrar alguna, y les comentamos pues, las que vamos a ir, ahora vamos a nombrar dos o tres. Pero bueno, en este calendario hay unas cuantas. Dice, la astronomía moderna no se puede concebir sin el extraordinario trabajo realizado por todas aquellas mujeres que, gracias a su dedicación y al amor a la ciencia, nos han dejado su legado. A pesar de la práctica inexistencia de documentación bien estructurada sobre su papel a lo largo de la historia de la astronomía, la investigación de las diferentes reseñas de observatorios y universidades muestra que ha existido un muy buen número de mujeres que con su trabajo, remunerado a veces y otras no, han contribuido de forma significativa a la concepción que hoy tenemos del universo observable. La iniciativa de editar este calendario nace en el seno del grupo de trabajo Ella es una astrónoma, formado en España con motivo del Año Internacional de la Astronomía 2009. Ella es una astrónoma, es además el título de uno de los proyectos pilares impulsados por la Unión Astronómica Internacional y la UNESCO para el Año Internacional de la Astronomía 2009. Con esta iniciativa y muchas más que iremos desarrollando durante el año 2009, deseamos contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Actualmente, en España, solo el 26% de los investigadores en proyectos financiados son mujeres. En el mundo amateur, el número de mujeres es solamente el 20%. Deseamos promover la participación de la mujer en los ámbitos relacionados con astronomía profesional y amateur y apoyar la formación de jóvenes investigadoras y tecnólogas. En las manos de todos los hombres y mujeres está el conseguir una sociedad que defina con orgullo el principio de igualdad de oportunidades para todos los que la integran. Con este calendario pretendemos aportar una pieza más a la construcción del pasado de la mujer astrónoma que, como en otros ámbitos del saber, es muy desconocido. Hemos querido destacar a astrónomas excepcionales que por su contribución al avance de la ciencia merecen traspasar el anonimato y lograr un espacio en la historia. Hemos querido sacar a luz y valorar la aportación de mujeres astrónomas en diferentes épocas y diferentes países. Por supuesto, la selección que aquí montamos no es exhaustiva. La lista no termina aquí ni mucho menos. Como continuación de este trabajo, estamos preparando una exposición más completa que dará cabida a otras astrónomas y que a lo largo del año internacional será accesible a través de internet de forma gratuita y centros escolares, universidades, centros de investigación, museos, etc. Prestaremos especial atención a nuestras astrónomas pioneras españolas, porque fueron los del proyecto, ¿verdad? Los que hicieron el proyecto Pilar, con cuyo testimonio tenemos aún el privilegio de contar. Bueno, y entonces aquí arrancan con, por ejemplo, la astrónoma Hipatia de Alejandría, que vivió entre los siglos 4 y 5. Dice, Hipatia fue una astrónoma matemática y filósofa que nació en el siglo IV en la ciudad egipcia de Alejandría. Aunque no nos han llegado ninguna de sus obras, los historiadores de la ciencia afirman que escribió tratados sobre matemáticas, cónicas, geometría, euclidiana, y aritmética diofantina, y astronomía, tablas ptolomeicas y explicaciones del Almagesto de Ptolomeo. Casi nada. Casi nada, pobre. También mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el astrolabio o el planisferio. Los comentaristas la describen como una maestra carismática que dejó una profunda huella en sus discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época. Fue asesinada, qué paradójico, fue asesinada a manos de una horda de enfurecida, por defender la racionalidad y el paganismo. ¿Qué te parece? Su influjo fue inmenso también en campos como la medicina y la filosofía. Así que arrancamos con las astrónomas ya por el siglo 4 y 5 con Hipatia de Alejandría, ¿verdad? La otra mujer que yo creo que nosotros debemos dejar presente aquí y homenajear no es solamente la mujer astrónoma, que eso es lo principal que estamos desarrollando ahora. Yo hablo de la otra mujer, la mujer del astrónomo. O sea, si bien el astrónomo puede ser vanguardia en todo esto, la retaguardia es justamente su compañera. Sí, es verdad. O sus hijos, o sus hermanas, etcétera. O sea, la mujer en astronomía... Sí, no. Es que hay una de ellas acá, más adelante nombra, por ejemplo, a Caroline. Ahí está. La hermana de Herschel, creo que es. Sí. Que justamente, era la que le hacía todo. Mientras Herschel estudiaba, ella le cocinaba, le traía. El tipo no se levantaba del asiento, del telescopio, todo. Y la hermana le pasaba los escritos, todo. Por eso después siguió trabajando. Sí, pero nosotros hablamos Herschel. Esa mujer no aparece. No. Y ha sido base en una cantidad de cosas. No, por supuesto. Yo, por ejemplo, otra más ahí, mientras nos queda tiempo, ya que tenemos todavía 10-15 minutos. Otra astrónoma, Fátima de Madrid. Ya nos venimos un poquito más acá en el tiempo, entre el siglo 10 y 11. A ver si le puedo dar un poquito más de zoom a esto, porque está chiquito. Acá. Ahí está. Muy bien. Astrónoma musulmana de los siglos 10 y 11. Era hija del también astrónomo y polígrafo Maslama al-Mairiti, cuyo nombre significa hombre de Madrid. Escribió numerosos trabajos conocidos como Correcciones de Fátima. Trabajó junto a su padre en sus investigaciones astronómicas y matemáticas. Juntos editaron y corrigieron las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi, ajustándolas al meridiano de Córdoba y situando el centro del mundo en la capital del califato, como referente para todos los cálculos. También trabajaron sobre calendarios, el cálculo de las posiciones verdaderas del Sol, la Luna y los planetas, tablas de senos y tangentes, astronomía esférica, tablas astrológicas, cálculos de paralaje, eclipses y visibilidad de la luna. Ajá. Casi nada, unos cuantos puntitos sí. Ahí. Gran parte de su vida transcurrió en Córdoba, entonces centro del saber mundial. Bueno, acá tenemos la, la segunda astrónoma, allá por los siglos 10 y 11, ¿verdad? Sí, pero aquí, ya se va relacionando, ¿viste? Que aquí no, nosotros reivindicamos a la mujer, también reivindicamos a los musulmanes, ¿no? Que hoy en día, en la nuestra época, es mala palabra. Musulmán lo anexamos a Al-Qaeda, no sé, una cantidad es de verdad, cosas. Sí. Pero que dieron científicos y artistas y cosas muy importantes para el planeta, ¿no? Bueno, ya no venimos más acá, un poquito más acá de del 1600. Tenemos a la astrónoma María, déjame pronunciar. Winckelmann. Ahí está, María Winckelmann Kirch. Muy bien. Esta señora vivió entre 1670 y 1720. Qué poquito, 50 años. Bueno, muy bien, para que vamos a agrandar, porque acá la letrita es más chica. María Winckelmann fue una astrónoma alemana que descubrió el cometa de 1702. Vamos a ver después qué cometa fue el de 1702. Realizó importantes observaciones y escribió diferentes tratados científicos. Sus análisis sobre auroras boreales fueron recogidos en un texto en 1707 y su trabajo sobre la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno con el Sol se publicó en 1712. Además realizó calendarios de eventos astronómicos junto a su marido, el también investigador Gottfried Kirch. Dos de sus hijas y uno de sus hijos también se dedicaron a esta disciplina. Tras la muerte de Gottfried, el marido, María siguió trabajando para la Academia de Ciencias de Berlín, aunque no consiguió el nombramiento oficial. El llamado cometa de 1702 fue el primero en ser descubierto por una mujer. Bueno, esto con respecto a la tercera mujer. Luego ya nos venimos un poquitito más acá en el tiempo y tenemos a la astrónoma Nicole Rein Lepot. Qué menos mal que te tengo ahí apuntador. Bueno, de francés me acuerdo todavía. Lepot, muy bien. Pero se escribe Lepaute. Lepaute, sí, yo le iba a meter. Yo le iba a meter cualquiera, bueno, menos mal que te tengo ahí. Bueno, a Nicole la tenemos entre 1723 y 1788. Todas viven un poquito, 50 años. Sí. Bueno, y acá vamos a andar de vuelta. Nos contaban de Nicole que trabajó con el también astrónomo Jérôme Lalande, mirá, Lalande, y con el matemático Alexis Clairaut para calcular la fecha del regreso del cometa Halley. Casi nada, mira que en aquellos tiempos estaban con el cometa ahí calculándole. Ello exigió a, ¿cómo me dijiste que se pronunciaba? Lepot. Interminables cálculos para determinar la posición diaria del cometa en su órbita. Les recordamos que en aquel entonces la calculadorita no estaba, ¿no? No, esa. Y menos la calculadora científica que calcula órbitas. A papelito y ley lápiz. Sí. Y inteligencia y paciencia. Y muchas cuentitas. Y horas y horas. Bueno. Bueno, para un poquitito, ¿dónde me quedé? Acá. A ello exigió la POC. Y determinamos cálculos para determinar la posición diaria del cometa en su órbita, teniendo en cuenta las perturbaciones debidas a los planetas gigantes Júpiter y Saturno. Todavía eso. Tenés que calcular además hasta los tirones gravitacionales que dan los gigantes gaseosos. Sus cálculos consiguieron determinar las fechas de regreso del cometa más famoso. En 1762... realizó cálculos sobre el eclipse solar que tendría lugar en 1764. También publicó varias memorias astronómicas, entre las que figura una basada en todas las observaciones realizadas del tránsito de Venus en 1761. Nació en el Palacio de Luxemburgo de París porque su padre estaba al servicio de la reina Isabel de Orleans. Nació ahí de casualidad, ¿no? Bueno, un asteroide y un cráter lunar llevan el nombre de Nicole Reine Lepot. Reine Lepot. Muy bien. Digo, esos años, 50 años, poquitos años que viven, digo yo, no será porque, digamos, además del trabajo científico de astronomía, eran mujeres casadas, con hijos, tenían que atender el hogar. Y los pibes. Así que 50 años vividos, digamos, a toda velocidad, ¿no? Sí, no, con no. Con toda carga. Bueno, aquí nos viene la que estábamos hablando hoy. Mirá, Carolina Lucretia. A Carolina Lucretia Herschel. Nos acompañó entre 1750 y 1848. Acá la doña vivió sí. 98 pirulos. Bien cuidadita. Aparte, justamente las fotos, cuando hay, va, que son tipo autorretratos pintados, este, ya son ancianas, ya es anciana, ya es viejita. Bueno, este, dijimos entre 1750 y 1848. Aunque nació en Hanover, desarrolló su labor en el Reino Unido junto a su hermano William Herschel, así que era hermano. Desarrolló métodos de exploración celeste, ayudó en la construcción de los telescopios de este muchacho Herschel, estudió sistemas binarios y realizó importantes catálogos estelares. Y acá sí las empezaron a dar crédito, ¿verdad? Fue nombrada miembro honorario de la Real Sociedad Astronómica Británica y recibió una medalla de oro de ciencias del rey de Prusia. Otro rey, el británico Jorge III, le concedió un salario de 50 libras anuales, lo que la convirtió en la primera astrónoma profesional de la historia remunerada, paga, ¿verdad? ¿Qué te parece? Este, ¿cuánto sería 50 libras anuales? No, era mucha plata, en aquella época era mucho dinero. Muy bien. La libra, digo, tenía peso. Tenía su peso. Bueno, muy bien. Antes que astrónoma, fue una famosa cantante de oratorios. Mirá vos, ¿eh? Ajá. Este, bueno. Y mirá que te cuento que descubrió. Descubrió 8 cometas, 3 nebulosas y escribió 2 catálogos astronómicos. Casi nada, casi nada. Bueno, muy bien. Ahí teníamos a doña Herschel. Bueno, y nos venimos para la astrónoma y esta es... Esa que es japonesa, chino, es Wang Zhenji. Wang Zhenji. Ahí está, Wang Zhenji. Entre 1768 y 1797, qué poquito, esta duró menos todavía, jovencita. Sí, 68-97. Bueno, muy poquitos años. Bueno, esta astrónoma china estudió los eclipses lunares, investigando con modelos que construía en el jardín de su propia casa, ¿mirá? A pesar de su corta vida, su producción fue intensa. Escribió 12 libros sobre astronomía y matemáticas. ¿Qué te parece? Entre ellos cabe mencionar algunas observaciones sobre las famosas, no, perdón, sobre las formas y figuras. Así se llamaba el libro. Algunas observaciones sobre las formas y figuras, dedicado a las posiciones estelares. Describió el cosmos y la relación de la Tierra en él. También recopiló datos sobre el tiempo atmosférico para prevenir y combatir las sequías e inundaciones que asolaban su región. Consciente de que era una mujer privilegiada, pensaba que el conocimiento debía alcanzar a mujeres y hombres por igual. En 1994, o sea, mucho más acá, la Unión Astronómica Internacional le dio nombre a un cráter de Venus en honor a Wang Zhenji. Muy bien. Además, lo que hay que destacar es lo siguiente: en la sociedad china. Exactamente. O sea, no es la sociedad europea donde había otra concesión. En China, la mujer era poco menos que un florero, ¿no? Es verdad. Quiere decir que esa relevancia se da en un lugar, en una época, digamos, era mucho más difícil allí en China que en Europa o en Estados Unidos, o Inglaterra, no, Francia, Alemania. Por supuesto, Alemania, ¿no? Sí. Bueno, luego nos venimos acá para la astrónoma María Michel, que vivió entre 1818 y 1889, alrededor de 70 años. Está considerada la primera astrónoma académica de Estados Unidos y es una referencia para la ciencia de ese país. Fue la primera mujer en entrar a formar parte tanto de la Academia Americana de Artes y Ciencias, eso fue en 1848, como de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias en 1850. Y colaboró con el Observatorio Naval Norteamericano calculando tablas sobre la posición de Venus. Pese a su reputación, cuando comenzó a trabajar en el Vassar College en 1865, cobraba una tercera parte que sus colegas varones. ¿Cuánto no la discriminación, no? Algo contra lo que peleó hasta que aumentaron su retribución. Bueno, por lo menos peleó. Se conmovieron los muchachos, seguro, los hombrecitos, y dijeron, bueno, vamos a darle a esta vamos dama, a tirarle un pesito más. Unos mangos más, si no arma más relajo. Nosotros hablamos estas cosas como cosas antiguas, pero la discriminación en el salario existe hoy en día. Sí, por supuesto. Y no allá en Europa, ni digo, existe acá en Uruguay inclusive. Bueno. Muy poco, pero existe. Es verdad, sí. Bueno, Michel fundó la Asociación para el Avance de la Mujer. Y además descubrió un cometa. El cometa Michel, por supuesto, lleva su apellido. Y un cráter en la Luna lleva su nombre. Muy bien. Esto con respecto a doña Michel. Andamos por julio ya. ¿Eh? Andamos por julio y andamos en hora ya. Bueno, está. Nos achicamos un poquito más acá. Y nos quedamos por acá, me parece, Antonio. Creo que sí, lo dejamos, estamos en hora más o menos. Estamos en hora, no, y además llegamos a la mitad del calendario. Marcamos este calendario, está muy lindo. Entonces, voy a ver si lo adaptamos para Williamina Patton Stephen Fleming. Ahí está, Patton. Williamina Patton Fleming. Stephen Fleming. Ella es de Escocia, mira vos. Ajá. Pero bueno, se nos vino para Estados Unidos. Sí. No solo vikingo había ahí, había gente que hacía ciencia. Ni hablar. Bueno, muy bien, así que está, lo dejamos por acá. Le recordamos a los amigos que bueno, no para las preguntitas que vamos a tirar ya para la que viene, ¿no, Antonio? Para la que viene te traemos ya todo el formulario para el concurso. Bueno. Sí. Que va a estar relacionado justamente con las mujeres en la astronomía. Puede ser, va a tener algo de esto que estamos leyendo, que ya leímos hoy, que vamos a leer el lunes, y también de otras, ¿verdad? Porque bueno, lo que queremos es que la gente mueva un poco los libros, que haga unos cuantos clics ahí en el Google, que busquen la Wikipedia. Yo les recomiendo Google. Y la para Wikipedia. Averiguar cosas, meta el dedito en Google. Y la Wikipedia. Y Wikipedia también. Wikipedia, sí. Pero no solo Wikipedia, hay varios. No, claro, hay muchos. Son las cosas positivas que tiene Google. Hay otras, ¿no? Pero les recomiendo que se queden tranquilitos, no se entusiasmen. Bueno, muy bien, hay de todo en Internet. Sí, hay de todo. Es lo que tiene bueno que hay de todo. Bueno, entonces, la dejamos por acá. La dejamos aquí. La continuamos en la próxima. La continuamos en la próxima con el tema este que ya lo vamos a rematar el lunes que viene. Pero lo vamos a dejar como pilar para el concurso de los 50 programas de Los Locos del Cielo, así con el primer premio que ya lo tenemos en casa, que es un telescopio galileano, así un telescopio refractor que anda como nuevo porque es nuevo, pero digo precioso que anda, ¿verdad? Bueno, Antonio, por mi parte, el agradecimiento, por supuesto, por acompañarme, como siempre. Nos estamos viendo, ¿cuándo? Mañana. Y nos vemos mañana. Vemos la sesión. Mañana vamos a la sesión. Bueno, 19 a 22 horas. Paso más temprano por tu casa y te ayudo con la revista. No, yo puedo llevarla, digo, son 60 y pico revistas, no pesa tanto. Pero está como quiera, vamos juntos. Hace un rato te me estabas quejando de que tenías un montón de peso que llevaba la asociación. Y ahora que te lo digo al aire, te haces el hombre fuerte y me decís. Y claro, acá con el micrófono sí, garganteo el oreja. Después, bueno, me arrugo y calladito ahí escondido, ¿no? Me voy en el taxi. Bueno, muy bien. Bueno, pero con ustedes nos estamos reencontrando, bueno, el jueves en la retransmisión, ¿sí? Ahí está. A las 13 horas. Le recomendamos el capítulo de mañana de Universo, que lo vamos a correr un poquito, ¿sabes? Lo vamos a correr un poquito para adelante, lo vamos a correr a las 21 horas, por así más o menos, porque vienen los muchachos, los muchachos de, ¿cómo se llama? Andrea y Adrián, de Ronda de Noche. Bueno, la Ronda de Noche pasó, la Ronda de Madrugada, de Noche y Madrugada, ahora pasó más para la noche. Ay. Arrancan a las 22, ¿verdad? Entonces, bueno, corremos media horita la documental, que viene solamente de 45 minutos. Así ellos pueden arrancar a las 10 y irse temprano, ¿verdad? Así que bueno, no se pierdan mañana a partir de las 21. 21 a 15 sale la nueva documental de Universo, ¿verdad? Y el jueves estamos retornando por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañaron, que nos escribieron allí a través del Facebook, que nos escribieron a través del MSN, de los locos del cielo, @hotmail.com. Y bueno, nos estamos encontrando nuevamente en 7 días, ¿eh, Antonio? Ahí está, haciéndolo momento. Mirar para arriba ya con el capítulo número 45. Ok, bueno, estamos ya más cerca del 50, ¿no? Es verdad, sí, bueno, ya se despide Walter, que se aguantó al pie del cañón. Bueno, se va a dormir, ya te vas a dormir, Walter. Te aguanté hasta el final, dice, para que no te quejes. Bueno, gracias, Walter. Walter nos acotaba, vamos a aclarar, que los grados, los Kelvin, los grados Kelvin van hasta el cero, ¿verdad? Que el cero Kelvin es el cero absoluto y es menos 273 grados Celsius, ¿verdad? Que es el cero absoluto, lo que nosotros comentábamos. Así que piensen que si decíamos que en el fondo de los cráteres, donde nunca da la luz del sol, de la luna, ¿verdad? De los cráteres polares de la luna, que rondaban, ¿dónde rondaban? Rondaban entre los 35 y 100 grados Kelvin, nunca pasan el cero de grado Celsius, ¿verdad? O sea, están siempre por debajo de la congelación, del punto de congelación, están muchísimo por debajo del cero grado Celsius, ¿verdad? Así que bueno, gracias. El común de la gente, el Kelvin, yo qué sé, es una cosa como si le hablara algo extraño, desconocido. Estamos acostumbrados a los grados Celsius, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que las publicaciones internacionales vienen casi todas en Kelvin, ¿verdad? Y nosotros no las pasamos. Sí, bueno, también en una época se usaba pulgada, en algún lado se sigue usando pulgada. Y ahora lo que marca el paso es la unidad métrica. No, lo que marca el paso es el pie. El pie marca el paso, que son 30 centímetros. El pie centímetros. También, y los el movimientos los acercó. Y bueno, Antonio, bueno. Si no nos divertimos entre nosotros, con quién nos va a divertir. Sí. Bueno, nos estamos viendo mañana. Gracias, bueno. Gente, que pasen muy bien. Los esperamos el jueves a las 13 horas o el lunes que viene allí a las 21 horas. Que pasen bien, quédense en sintonía de la Crazy FM 98.3 o por la www.laradioloca.blogspot.com. Hasta luego. Un abrazo fraterno a todos, nos vemos. Saludos a tu esposa y a la mía también. Si no, después llegamos a casa y nos pegan. Chau. Suerte.